No me dejes solo, mira que me muero si no estoy contigo. Ay, pero no. No me dejes solo, hoy que necesito mucho más de ti. Ven, que yo te prometo no mirar tus ojos ni besar tu boca. Ay, pero ven. No me desampares, mira que me muero si te vas de mí. Ven y aunque yo no pueda ni mirar tus ojos ni besar tu boca, tú le darás consuelo a este amor tan ciego como lo es mi amor. No, ay, no me dejes solo, mira que me muero si no estoy contigo. Ay, pero no, no me dejes solo, hoy que necesito mucho más de ti. Solo, hoy que necesito mucho más.